declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días al compañero operador, buenos días a los compañeros de la planta. Buenos días, por supuesto, a toda la audiencia. Una nueva audición, como todos los domingos a las 10:30 en CX36, del Frente Ambiental Delia Villalba. Hoy tenemos varios temas para conversar con los escuchas, para hablar. Después esperamos, daremos los teléfonos por si nos quieren pedir alguna de las cosas que vamos ahora a detallar. Los temas, bueno, más o menos van a ser la actividad en San José que tuvimos la semana pasada, que la habíamos anunciado. Otro tema del trabajador arrocero que enfermó en la arrocera 33 Julio de los Santos. Y tenemos otros temas de actualidad, que es sobre el trigo transgénico, que desgraciadamente se completó la autorización en Argentina. Y quisiéramos también poder hablar del tema del hidrógeno verde, esta nueva explotación que empresas extranjeras quieren ejecutar en el departamento de Tacuarembó, pueblo de Tambores. Bueno, estamos acá, bueno, está Chiqui y yo, que soy Corina. Bueno, buenos días. Queríamos informar de esta actividad que ha sido importante, sobre todo por la repercusión que ha tenido en la prensa. El miércoles 11 de mayo nos desplazamos a San José de Mayo porque había una audiencia judicial relacionada con la playa de Arasatí y violaciones a la normativa relacionada al acceso a la misma, alambrado de terrenos que no tienen las distancias reglamentarias, corte de árboles, etc. Es un proceso que se venía, arrastrando desde hace un tiempo relativamente largo. Los vecinos incluso se comenzaron a organizar para no perder este lugar de esparcimiento para la gente del departamento y también de lugares más lejanos, que vienen, bueno, a un lugar natural de una belleza extraordinaria, y que desde hace un tiempo, hay maniobras o cosas un poco como para correr a la gente, tranqueras, incluso en rutas donde no estaría permitido, serían en rutas públicas, etcétera. En la jornada del miércoles se presentaban los alegatos finales de las denuncias de dos personas que presentaban en general todas las quejas de los vecinos del departamento, y el alegato de los representantes de los grandes propietarios de las tierras aledañas a la playa. Este proceso judicial seguramente se ha ido acelerando en este último tiempo, después del anuncio del proyecto Neptuno. Incluso hubo como una especie de reacción por parte de los propietarios de los terrenos, tiene mucho que ver una cosa con la otra. Ahí se encontraba la gente, vecinos del departamento, de la ciudad, de zonas cercanas, porque a este proyecto Neptuno la gente le estorba, ¿no? Los vecinos le molestan y en alguna medida se pretende correrlo. La asociación Los Tucutucu son vecinos que se organizaron con relación a la protección de esta playa, y tienen una consigna que es muy clara: Arasatí libre y pública. y bueno, con carteles expresaron sus ideas, estuvieron ahí presentes, y nosotros participamos, ya habíamos participado en una actividad anterior que se había hecho en Rafael Peraza hace unos meses, pero en esta ocasión vinimos como participando en la coordinación por el agua. Participamos, digamos, la gente que pudimos, porque era un horario un poco difícil para la gente que trabaja y eso, pero los que tuvimos posibilidad de trasladarnos y eso. A las 2 de la tarde, claro. A las 2 de la tarde, un día de semana. Y bueno, llevamos un cartel, un poco que es una de las consignas de la coordinación por el agua, que defiende el agua como bien natural. Entonces el cartel decía, cuando todo sea privado, seremos privados de todo, y no al proyecto Neptuno, ¿no? No al proyecto Neptuno. Entonces, bueno, estuvimos ahí presentes, no solo en el primer momento, hasta que salieran la gente que estaba en la audiencia, sino también hubo gente, compañeros, que participaron después con la prensa ahí, que le dio bastante importancia, había bastante prensa, eso local, y eso es interesante, ¿no? Después acompañamos ahí con vecinos y eso, y llevamos material y volantes relacionados al Plan Neptuno, y fuimos con las carteleras a la plaza y a una calle peatonal que desemboca en la plaza. Y ahí con la prensa informó el doctor Diego Caracciolo, que estuvo presente en la audiencia, que bueno, a partir de estos alegatos tomará una decisión para el día 10 de junio. También se hizo declaraciones a la prensa Silvana Fernández, vocera de los Tucutucu, y Nelson Altieri, por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, y esta coordinación por el agua. Y ahí, bueno, entre otras cosas, los periodistas decían, bueno, pero esto se trata de la playa Aratací, perdón. ¿Por qué se hablaba del proyecto Neptuno? Y bueno, ahí Nelson explicó muy bien que las casualidades no existen, que esta aceleración que se ha producido en este último momento con relación al proceso y todo esto es una consecuencia directa de eso, del movimiento, digamos, de privatización que se está dando, y que en alguna medida queremos resistir y parar. Este sería más o menos un resumen. No sé, Corina, si tenés alguna otra cosa. No sé si dijiste que en junio, incluso una fecha, dieron... El 10 de junio. ¿La dijiste eso, que va a haber la resolución de la jueza? Después verás si alguien apela, bueno, según el resultado de la sentencia, ¿no? Claro. Dentro de un mes. Claro. Bueno, seguimos entonces ahora seguiremos dando noticias, por supuesto, de esto en las sucesivas comisiones. No, una cosa que quería decir, que es importante esto de esta coordinación por el agua, que digamos que se formó en principio con una cantidad de colectivos para el Día Internacional del Agua. Esta ida a los territorios y la relación con los territorios y con las asociaciones locales, porque a veces en lugares a veces o más apartados o más pequeños, una asociación local a veces se encuentra un poco sola frente a los grandes problemas de envergadura nacional y problemas también locales. Entonces es interesante esta relación con ellos, y que es un ida y vuelta, porque también ellos son como especie de centinelas de lo que pasa en los territorios. Entonces es algo que tenemos que ir fomentando y ampliando en otros lugares, y que está, digamos, es una de las cosas que se plantea esta coordinación por el agua. Buenísimo, Chiqui, esa reflexión, la solidaridad es fundamental, ¿no? Unirnos por una causa es la manera, cuando más organizados y más gente, más posibilidades de llegar al triunfar, ¿no? Y todos estos temas nos conciernen a todos. Justamente, en la semana pasada que anunciamos esto, hablamos, bueno, de la visita de los italianos, hubo también el toque internacional, y pusimos que podemos enviar una conferencia de prensa que hubo en San José, donde participó, entre otros, una de las vecinas de la organización Tucutucu, y también la actividad que hubo en AUTE, organizada por la Comisión Nacional Defensa del Agua y la Vida, donde también participó una militante de los Tucutucu, y tenemos los dos videos para que nos pueden pedir. Ya la semana pasada, al terminar la audición, dos oyentes los pidieron. Los tenemos y podemos enviarlos, que repito el teléfono, 099-30-1521, y lo podemos enviar por WhatsApp. Bueno, ahora pasaríamos al tema relacionado a Julio de los Santos, el obrero, el empleado de la Arrocera 33, que ya hemos hablado muchas veces, que enfermó a causa del trabajo ahí en la Arrocera. Queremos decir que hace 3 o 4 días en TV Ciudad tuvimos la linda sorpresa que hubo en el informativo de las 19 horas, un excelente informe sobre la situación, todo lo que pasó. Bueno, no vamos a detallar ahora porque está muy bien dicho ahí, lo hemos dicho nosotros, por qué enfermó, la responsabilidad de la empresa, lo que pasó en la justicia, en la primera instancia, en la apelación, dónde está el fallo ahora en la Suprema Corte de Justicia, que está el pedido, porque... Claro. Y al final, bueno, de esta explicación muy, muy buena que dio la periodista, hay también una entrevista al abogado Santiago Miranda, que explica qué instancias posteriores, después vamos a ver, según lo que resuelva la Suprema Corte, ¿no? Si se hace justicia o no en este caso. E incluso el abogado Santiago Miranda, se refirió a que en este momento parece que le sacarían de parte del BPS una pensión, aparte de una pequeña jubilación que recibe, una pensión por incapacidad total para trabajar. Creemos que es eso, esperamos la notificación escrita para realmente poder agitar más eso, porque si eso es así, que tiene toda la pinta, desgraciadamente, que sí, falta la notificación escrita, a ver qué explicación da, vamos a tener que movilizarnos en acciones de solidaridad, porque realmente económicamente quedaría en una situación... Sí, ya ahora es difícil, y si todavía le reducen eso, sería un... Porque con todas las enfermedades, incluso que él no era diabético y ahí trabajando ahí también, tiene oxígeno permanente, necesitó un generador cuando hay cortes de luz, bueno. Y queríamos decir que... en nuestro Facebook, este video muy interesante de esta información que dio TV Ciudad, lo recomendamos, y está en nuestro Facebook, que es Frente Ambiental Delia Villalba. Y para los que no tengan Facebook, que sabemos qué pasa, no todo el mundo, pueden pedirnos a este celular que vamos a repetir y que se lo enviamos por WhatsApp. O lo buscan también, pues, en YouTube, TV Ciudad Trabajador Rural, bueno, no completé el título, pero nos lo pueden pedir al, 099-30-15-21, y lo que pedimos a los oyentes, que lo compartan, si lo leen en el Facebook, claro, que hagan la máxima difusión posible, porque es una problemática que no solo Julio está sufriendo, sí, muchos trabajadores, como sí, decía, hay mucho Julio, y justo hace pocos días, a través de justamente de un periodista amigo, un compañero, Aníbal Terán, que es periodista en 33 y siempre se ha ocupado mucho de estos temas, de la arrocera, del tema de Julio y de otros, trajo y lo puso en su Facebook, que pone es Aníbal Terán, de otro trabajador que creo que no tiene ni 50 años, que también enfermó, y el médico escribe en la historia que su incapacidad incluso total para todo tipo de trabajo, y pongo con comillas lo que dice el médico, consecuencia de su exposición a plaguicidas. Así que está muy claro el nexo. Y también Aníbal Terán recuerda una cartilla para trabajadores y trabajadoras del arroz que se hizo hace 10 años. Es un manual de riesgo, prevención y reglamentación sobre salud en el trabajo en las arroceras, que es un trabajo multidisciplinario donde intervino la UDELAR, la Extensión Universitaria, el sindicato de arroceros que se llama SUTA-A, y con el apoyo de también de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina. Él ahí pone, digo, ese trabajo se puede buscar para los que quieran informarse más. O sea que esto puede buscar a Aníbal Terán, como le decía, en Facebook hay más información. Pero queríamos pedir el apoyo solidario de los escuchas, de los que los van a escuchar después cuando mandemos esta audición por WhatsApp, para que difundan esta problemática de los julios de la arrocera, ¿no? Sí. Incluso hasta el mismo Cipriani ha reconocido que tenían que hacer algo especial ahí en 33 por enfermedades que se daban relacionadas a las arroceras. A las consecuencias del trabajo, sí, lo dijo Cipriano, se lo escuchamos un día en la policlínica. Lo dijo en una cosa así como al pasar. Como al pasar, pero sí. O sea que que no pueden decir que hay desconocimiento. Que iban a instalar, no sé si una policlínica mayor o algo en la zona, sí, debido a las afectaciones de los trabajadores, las consecuencias de ese trabajo con agrotóxicos y mal empleados por falta por faltas de la empresa, ¿no? En cómo se trabaja, aparte que no tendrían que existir esos agrotóxicos. Bueno, vamos a seguir con una noticia que no es buena tampoco, que es el jueves, hace pocos días, el jueves pasado, se conoció que el Ministerio de Agricultura de Argentina, de la Nación, completó la aprobación del trigo transgénico, el HB4, que es el primer trigo transgénico del mundo. Esto habilita a la empresa que lo creó y lo comercializa, Bioceres, a poder, ya había empezado a aumentar las áreas centradas de este cultivo, que es nada menos que el trigo, es para hacer la harina, el pan. De cada día. Digamos, esto es algo, digamos, que nos concierne a todos, porque incluso si tenemos en cuenta que acá en Uruguay se consumen muchos productos panificados, sí, que vienen de Argentina y todo eso. Decimos que se completó porque esto estaba anunciado desde 2019, pero se esperaba, como si, vamos a ver cómo se fueron dando las cosas. Lo autorizó realmente la Argentina en octubre de 2020, pero como Argentina exporta una buena cantidad del trigo y de la harina a Brasil, para realmente una autorización completa, esperaban a ver la respuesta de qué pasaba en Brasil. Un 40% por lo menos va a Brasil. Y finalmente, Brasil hace poquitos meses autorizó la harina de ese trigo, pero no las semillas. Porque incluso hace años Monsanto había querido en 2004 Monsanto intentó llegar llevar al mercado con un trigo transgénico, pero nadie quería adoptarlo. Eso quedó abortado hasta ahora y sería el primer trigo transgénico este de que se comercializa, que se creó en Argentina por algunos científicos o por alguna, hasta el nombre, y otros científicos se oponen. Vamos a recordar un poquito que las características que tiene este trigo transgénico. Como todo transgénico, en un paquete tecnológico lo acompaña un agrotóxico. En este caso, el agrotóxico es el glufosinato de amonio. O sea que este trigo es tolerante a este agrotóxico. O sea, tiene una modificación genética, por eso es transgénico, para que cuando fumigan con glufosinato de amonio, este mata las hierbas que hay alrededor y no al trigo. Este glufosinato es pariente del glifosato, es 15 veces más tóxico, está ahí cercano en su fórmula química. Quiero decir que en algunos países está prohibido hace años, por ejemplo en la Unión Europea. Hay estudios en anfibios que tienen la piel muy permeable, respiran por ella, y los contaminantes penetran más fácilmente. Son como le llaman indicadores ambientales a estos anfibios. Se ha comprobado así el efecto que causan en el material genético, a la parte, digamos, neurotóxico, porque afecta a los tejidos nerviosos, afecta a la transmisión nerviosa. También es disruptor, o sea que afecta hormonas, por ejemplo, la tiroides. Por otro lado, como todo transgénico, se le introducen genes de especies no vegetales, en este caso de una bacteria, y esto puede llevar a crear resistencia a algunos antibióticos. Otra característica es que resiste a sequía y salinidad. La sequía es un fenómeno climático extremo que se están repitiendo justamente a causa de que el agronegocio ha afectado el clima, el suelo, bueno, todo, no podemos extendernos ahora. Y la salinidad, porque dice que también es resiste, se corrige con rotación de cultivos, o sea que con monocultivo no se hace esa rotación. Entonces, y en la harina se pueden encontrar residuos de este peligroso, ya les repetimos, prohibido hace años en algunos países. Ahora, ha habido reacciones desde ese momento, ¿no? En Argentina y en Brasil. Ha habido campañas. ¿Incluso te acordás de la campaña esa con los alfajores? Sí, la iba a decir, sí. Claro. Hubo reacciones de organizaciones socioambientales, tanto de Argentina como de Brasil, de agricultores agroecológicos, más de 1.000 científicos del CONICET, que ahora vamos a explicar qué es, y de 30 universidades públicas, rechazando este trigo, y piden que se dé marcha atrás. En Brasil hubo una campaña importante que se llamó Trigo Transgénico No en Nuestro Pan. Hubo campaña en redes, lo que tú decías, por una marca de alfajor, que decía alfajores con glufosinato. Ahora digo, se nos está acercando el CONICET, vamos a explicar por qué el CONICET, acabamos de decir que hay de 1.000 científicos que se oponen, pero a su vez en el CONICET hay científicos que aprobaron y que trabajaron en este trigo. Es lo que pasa en los científicos, que unos están, digamos, a favor de las empresas, y otros defienden los intereses populares, la salud de las poblaciones y del suelo, de la biodiversidad, de la naturaleza, que afectan estos agrotóxicos, ¿no? Vamos a decir que el CONICET, porque es una... Y otros son cooptados por las empresas. El CONICET en Argentina es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, eso quiere decir la sigla. Es el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Argentina, ¿no? Bueno, pero 1.000 científicos que firmaron contra eso. Incluso acá en otra audición el año pasado habíamos leído el alegato que hacía estos 1000 científicos con los argumentos contra el trigo transgénico, el trigo, el pan de... Sí, sí, que no es un capricho. No es cualquier cosa, digamos, que uno lo podrán comer o no. ¿Quién no come pan? ¿Quién no come fideo? ¿Quién no come pizza? ¿Quién no come galleta? Incluso... Desde los niños, los más vulnerables. Productores también convencionales. Porque, digo, dentro de esto es un problema también económico, que si lo colocan un poco como estándar de producción... Después tienen las semillas para vender, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí hay luchas también intestinas entre distintos sectores productivos, pero desde el punto de vista ambiental es un desastre. Y decimos una cosita más porque se nos termina el... Esperen un segundo. Simplemente que acá en Uruguay, en septiembre del 2020, el Gabinete de Bioseguridad autorizó el ensayo de campo, o sea, experimentar con este trigo transgénico que se llama HB4. Y esto es la antesala de una aprobación para comercialización. Esto es monstruoso, ¿no? Todo esto, esta aprobación. Pero acá en Uruguay tenemos que averiguar más después qué ha pasado con ese ensayo de campo. Lo prometemos averiguarlo para la próxima audición, porque ya nos llega la hora, no pudimos hablar del hidrógeno verde, será para la próxima, porque ahora llega el espacio de Tierra Libre, son casi las 11. Bueno, hasta la próxima, muchas gracias a los que nos escucharon, le agradecemos, y cualquier inquietud que tengan o un aporte, que lo hagan llegar al teléfono. Muchísimas gracias.